lo de las vigilancias, si lo hace para los estados. Micrófono. Pero busca, o sea, ¿qué detecta? Okay. Estamos haciendo un paisaje sonoro. ¿Paisaje? Sonoro. De cómo suena la campus. ¿De chino? Esperar al Robinson aquí. De todos los términos, digo, si no encontré una query buena, busca de todos los términos el más popular, no el más popular, el que con lo que ya tiene le den más cantidad de resultados, y eso es lo que yo okay, entonces, así que finalmente lo que están tratando de optimizar es el número de resultados, claro, y ordenan las consultas con usando ese criterio. Cuando no tienen, cuando no tienen popularidad de queries. Puedo comprar el cosa de crítico y ahí mirar si me voy por la espada de crítico o me voy por la espada. Normalmente me voy este de espada. Nos quedamos en